qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Drefquila lanza colección de ropa. El cantante sorprendió a sus fanáticos al anunciar en sus redes sociales que tendrá una línea de prendas diseñada por él en colaboración con Opposite. Poleras, polerones, pantalones y chaquetas forman parte de lo que aseguró es un logro al ser el primer artista chileno urbano en llegar al retail. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.